Con motivo del 63º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, los funcionarios y los propagandistas de base de la Federación General de los Sindicatos recorrieron del día 20 al 28 los lugares de combate revolucionario de la zona del Monte Baekdu. Colocaron cestos y ramos de flores ante las estatuas del presidente Kim Il-sung erguidas en el Monumento a la Victoria en la Batalla de Pochonbo, el lugar de combate revolucionario de Pochonbo, el vivaque de Chongbong, el Monumento a la Victoria en el combate de la zona de Busan y a la orilla del lago Samji, y la pintura mural del mosaico con imágenes de los tres generales del Monte Baekdu en el campamento secreto de esta elevación, y les rindieron tributo de homenaje. Y visitaron este campamento secreto, sagrado lugar de la revolución, y tuvieron un acto de compromisos ante la cabaña natal del dirigente Kim Jong-il. Durante el recorrido, ellos realizaron el encuentro para publicar reminiscencias de los participantes en la guerrilla antijaponesa, el otro para recitar poesías, los juegos deportivos y recreativos y otras labores político-culturales.